mundo y su falsa realidad. No es más que una impresa visión. En el punto infinito pronto se reescribirá nuestras cantidades dentro de este espacio inusual. Un Dios lleno de vanidad observa sin percibir alguna, siendo veloz como la luz que gobierna. Aún si soy en mi soledad un milagro o una fatalidad, eso estará bien para mí. Puedo volar si hay en el escenario o cualquier instante, de alguna forma te es tan importante. Sabes bien que no es algo que necesites dejar ir del pasado. Más grande que el dolor de las heridas es cada pieza de luz que es sincera mientras se vuelve de a poco cero. Delirios, la antinomia y su paradoja para poder engañar tan fácil la línea de mundo que no tiene fin. Si una orden se hace seguir, la emoción domina ya. No es razonable y lo reemplaza de modo imparable. Si es mío, si es todo mío, el defecto de el sufrimiento que este algoritmo dejará. Puedo volar las señales del amor en estas frases, hacen que los recuerdos se vuelvan claros. No pienso dejar nunca atrás la frontera que está casi al alcance, por siempre a tu lado. Quiero quedarme siempre.